Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bien, hijo querido. Vamos a pasar a lo que es la palabra de nuestro Dios, la exhortación, tal como anunció nuestro hermano Manuel. Y voy a repetir la lectura de la palabra que hemos leído, que se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, desde el verso 32 al 42. Lleva como subtítulo: Jesús ora en Getsemaní. Bendito el Señor. Bien, hermano querido, es hora de que usted se ponga a clamar. La verdad es que hace bastante calor. Veo a algunos hermanos con sus ventiladores portátiles ahí, ¿no es cierto? Porque la verdad es que algunos nos estamos quedando dormidos, hijo. Si está bien pesada el calor. Si se queda dormido, ¿no es cierto?, se moja la carita ahí, se echa airecito. O se levanta de un par de saltos ahí, una gloria a Dios, bueno, usted sabe. Pero ayúdame a clamar también para que podamos hablar. Porque hay que ver, hijo querido, que es bastante desagradable que cuando el predicador está hablando, vemos una fila entera de cabezas para allá y para acá, hermano. Entonces uno no sabe quién hablar, pues los que cabecean allá o los que cabecean acá. ¿Me entiendes? Entonces, clamemos mejor al Señor para que nos ayude, porque uno queda descolocado, hermano, viendo a los hermanos durmiendo. Uno llega a pensar que es tan refome que los hermanos se van a dormir. Pucha, uno se empieza a cuestionar, pucha, que soy fome, no tengo ni una gracia. Más fome que chupar un clavo, hijo. Pucha, que Dios nos dé su gracia. Bien, hermano querido, vamos a hablar de la palabra del Señor. Hoy día, ¿no es cierto?, nos tocó en este pasaje que muchas veces lo hemos conversado, lo hemos hablado. Es un pasaje donde el Señor llegó a un huerto. Fíjese que este huerto hoy día se conserva intacto en Jerusalén, el huerto de Getsemaní. Lo decimos en español, ¿no es cierto? Otro ahí le ponen más color, no es Getsemaní. Bueno, no importa, sí. Como sea, hijo querido, era un huerto. Y ese huerto hoy día se conserva intacto, porque en ese huerto se entiende de que oró el Señor y se entiende de que un ángel vino a fortalecer al Señor. Fíjese que ahí en ese huerto por lo menos hay un poco más de 10 olivos en este momento, y no se cosechan como deben de cosecharse, ¿me entiende? Prácticamente se tienen ahí sin echarle mano, porque quiere cuidarse ese lugar como un lugar santo donde el Señor fue a parar con su discípulo. Si usted mira, ¿no es cierto?, de frente ese huerto que está al lado de una calle, que está con rejas normales como las que tenemos en las casas, usted puede darse cuenta que a un costado de ese huerto hay un centro cultural, un centro teológico y arqueológico, donde 24 países se unieron para levantar ese lugar. Y uno de esos países es Chile. Chile está dentro de los 24 países que levantaron una especie de museo donde se puede ver todo lo que ha pasado en aquel lugar. Y bueno, me imagino que tendrán también ciertos lugares especiales para el turista. Pero bueno, hablando de esto, vemos que el Señor Jesucristo, hermano querido, llegó a este huerto. Y pareciera que es un huerto que guardó muchos secretos, porque aquí aparece que solamente una vez llegó el Señor a orar, pero yo me imagino que era un lugar predilecto del Señor, un lugar donde habitualmente llegaba a orar con los discípulos, porque según, ¿no es cierto?, uno puede mirar ahí donde está el huerto, es muy extenso, y si una persona estaba a un costado, alguien podría meterse entre medio de los olivos y esconderse más allá y orar solito en la noche. Entonces me imagino que por eso al Señor le agradaba este huerto. Bueno, llega el Señor a orar a ese lugar, al huerto, y dice de que los discípulos quedan a un ladito, a un costado, y el Señor le dice: bueno, quédense por favor ustedes aquí mientras yo voy a orar. Ayúdenme ustedes a orar acá, pero yo necesito conversar solo con mi Padre Celestial. No te preocupes, Señor, anden nomás, y nosotros somos como vaga para oración. Resulta de que los discípulos se quedaron dormidos, hermanos, si ya era bastante extensa la noche, ¿no es cierto? Ya. Entonces el Señor fue, dice, oró al Señor, a su Padre Celestial, y dice de que ya estaba no dudando, porque esto lo conversamos en la mañana con el hermano voluntario, algunos entendidos, entre comillas, en la materia teológica, dicen de que el Señor estaba dudando. No estaba dudando. Lo que pasa es que el Señor estaba dentro de un cuerpo de carne como usted y como yo. Y nosotros tenemos la tendencia a dudar mucho o a preocuparnos sobremanera demasiado de las cosas que nos afectan y nos aquejan. Entonces el Señor, como estaba dentro de la carne, prácticamente estaba muy temeroso, pero, ¿me entiende? Por ejemplo, le digo a usted, mire, ¿sabe que la próxima semana, como usted no ha pagado las contribuciones de su casa, la vamos a quitar? Vamos a quitar el día, ¿no es cierto? Porque usted tiene tinga la llave y se lo vamos a quitar. ¿Qué haría usted durante la semana si no sabe que tiene para pagar? Le aseguro que estaría más saltón, oiga, pero ¿qué no haría por recuperar su casa? Pero cuando ya hizo todo y no tiene cómo recuperar la casa, le aseguro que estaría como, disculpe la expresión, como un canasto de guatita, hermano, más tritón. No sabría qué hacer, porque así somos los seres humanos. ¿Entiende? Imagínese el Señor que sabía que la semana siguiente después de esto iban a entrar a Jerusalén y seguramente iban a entrar victorioso, tal como dice la Escritura, que entró montado en un burrito, ¿no es cierto? Y toda la gente pescó las palmas y lo celebraron, Hosana, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios y tantas cosas que le dijeron, un rey, ¿no es cierto?, al rey de Israel y tantas cosas. Claro, entró victorioso, pero lo que él sabía es que en Jerusalén iba a ser crucificado, hermano, ¿entiende? Entonces, si él sabía esas cosas, ¿cómo iba a querer ir de buena manera y voluntariamente a Jerusalén, por favor? ¿Se da cuenta? El mismo Pedro le había dicho unas horas antes, Señor, no vayamos nada a Jerusalén porque seguramente te pueden tomar preso. ¿Por qué no vamos por otra parte mejor a predicar? Vámonos para Samaria. Allá tienen las piscinas, allá. Vámonos para allá. Hay unos baños turcos, ahí no sé qué, nos metimos. ¿No? Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Porque la voluntad de su Padre era que fuera, ¿no es cierto?, a Jerusalén y allá tuviera que entregar su vida para morir por todos nosotros. Pero ¿cómo? Si el Señor era el mismo Dios encarnado. Sí, pero encarnado en un cuerpo de carne, donde, ¿no es cierto?, hay nervios, hay sangre, hay emociones, hay temores. Entonces, obviamente que el Señor estaba sufriendo porque no quería enfrentarse a esa situación que seguramente mucho tiempo imaginó en su mente y no quería enfrentarla. En la mañana conversábamos algo con los hermanos que es una realidad. Dice que una persona, un hombre, cuando tiene que enfrentar una situación, la evita por donde sea, pero cuando la enfrenta y con muchos temores y saltos y muchas veces con llanto. En cambio, la mujer, cuando le pasa algo, está diseñada de parte de Dios que cuando le pasa algo en la vida, lo bloquea. Y cuando llega el momento de recordar, muchas veces ni siquiera se acuerda, porque está bloqueado en el cerebro. Y cuando tiene muchas veces el bloqueo medio malo y sabe que van a hablar de eso, cambia la conversa, se esconde, se escabulle, porque no quiere enfrentar eso. Imagínese el Señor, hermano, sabiendo que tenía encima el peso de todos nosotros. Ir a morir por todos nosotros. Entonces, obviamente que usted entenderá que el Señor fue a la planta de su Padre a decirle, Padre, mira, todas las cosas son posibles para ti. ¿No habrá otra posibilidad de que yo, en vez de pasar por la cruz, por aquí, por al ladito, a lo mejor, ¿qué te parece si hicimos esta otra cosa? Y de repente recapacitaba y dice, no, pero que no es como yo quiero. Es como tú quieres, Padre. Amén. Tres veces le pasó lo mismo y fue, ¿no es cierto?, donde los discípulos, a ver si estaban orando, estaban durmiendo. Estaban durmiendo los hermanos diáconos, ayudantes oficiales. ¿Qué le parece? Estaban durmiendo. y lo despertó y no hay que hacer, no sabemos cómo es que vamos a dormir, que está loco, dice, cargado de sueño. Y vuelve otra vez y tres veces le pasó lo mismo. Al final, como los discípulos no le acompañaron, le dijo, ya dormamos porque se acerca el que me va a entregar. Pero hay algún detalle muy grande aquí que el Señor les dijo, mire, oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que no sabían los discípulos, que tanto el Señor, su maestro, como ellos, iban a entrar en un periodo de terrible de angustia y dolor, donde todos tenían que enfrentar la tentación, pues. El mismo Pedro, que de madrugada, ¿me entiendes? La semana siguiente, el Señor hoy día le decía, ora Pedro, y la semana siguiente, el Pedro, el que le había dicho en la cena de la noche, y sacando la cuchilla más encima, dijo, yo te voy a defender, pero delante de todo, y pavoneado con la cuchilla, pues ya, se le veía el brillo del filo, y pensó que hasta cortaba el aire, yo te defiendo, Señor. Pedro le dijo, antes que amanezca y el gallo cante, me vas a negar tres veces. Claro, así fue, pues. Fue tentado y no fue capaz de decir, claro, yo soy uno de los mismos. No, le gritaron las cañuelas, hermano, discúlpate. Así fue nomás. Y todos los que estaban ahí, que justamente con Pedro le dijeron, te vamos a defender, maestro. Y el Señor le dijo, no me van a defender. Todos ustedes van a ser dispersos como ovejas sin pastor, pero mi Padre no me va a dejar solo. Él va a estar conmigo, pero todos ustedes se van a arrancar. Y así fue, oigan, salieron arrancando porque ellos durmieron. No fueron capaces, no tenían la fuerza para pararse y decir, yo estoy al lado del maestro. ¿Por qué no tuvieron la fuerza? Porque no oraron. Porque durmieron. Prefirieron darle lugar a la carne que lugar al espíritu. Que Dios nos ayude. Bueno, esto es la tentación, hermano querido. Es algo muy delicado. Porque a veces pensamos de que la tentación, bueno, si me pasa algo, que tantas cosas, al final puede que me caiga, me levanto y listo. Yo quiero que entendamos hoy día lo delicado que es pasar el periodo de tentación. Fíjense de que hablando de esto, muchas veces el cristiano ni siquiera sabe lo que está metido, cuál es el frente de batalla. Yo me recuerdo que tiempo atrás, hermano querido, mostraban los países musulmanes, países árabes, países que están acostumbrados a la guerra porque toda la vida se preparan, ¿saben para qué? Para atacar a Israel. Miren. Y se preparan porque odian a Israel a muerte y ellos quieren estar preparados para destruir al enemigo de ellos. ¿Entiende? Porque Israel tiene al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Si ellos tienen al Dios muerto, que según ellos es el más grande que Jehová, tienen a Alá. Por eso es que odian tanto, porque cada vez que ellos requieren de Alá, no le responde. Y cada vez que Israel requiere de Jehová, sí le responde. Esa es la rabia que ellos tienen. Porque como siempre vivía la delantera. Entonces cuando mostraban esto, ejércitos de árabes, oiga, niños pequeños, hermano, adiestrados para la guerra, niños, hermano, con metralleta, y los hacían disparar y cosas y ronda, y los tiraban al suelo y andaban ahí punticos. Entonces uno se sorprende cómo niños están siendo preparados para la guerra. Pero ¿sabe qué? Esto es un simbolismo de lo que hoy día pasa en muchas partes. En cambio, usted ve en los países de Sudamérica, ve niños, ¿no es cierto?, jugando con pistola, jugando con la espada, pero es un juguete para ellos. Y en otras partes donde hay verdadera guerra, niños tomando armas. Lo mismo pasa en el Evangelio, hermano. Estamos en medio de una batalla feroz y terrible, y hermanos que no tienen ni idea, y juegan a la guerra espiritual. Pero el hermano, aún siendo niño en el Evangelio, que entiende lo que es la vida espiritual, se prepara, toma las armas y empieza a pelear. Porque esto no es un juego, hijo. Así es. ¿Sabes lo que quiere el diablo? No quiere nada, quitarle, echarlo del trabajo para que quede sin plata. El diablo quiere destruir su vida. Y, es distinto, ¿ves? ¿Se da cuenta que es distinto? ¿Se da cuenta? No, si el diablo no es el que quiere influenciar al vecino para que a usted le haga la vida imposible. No, no, no. No, no es solamente eso. Quiere volverlo loco para que usted nunca más, ¿me entiende?, tenga las ganas de seguir al Señor Jesucristo. Y lo molesta de mil formas. Y lo tienta de mil maneras para que usted y yo caigamos de la gracia. Mire, a modo de ejemplo, le voy a mostrar que ni siquiera tuvo respeto, porque el diablo, las armas que tiene, para que usted sepa, es la tentación. Satanás, el diablo, no tiene otro poder más que la tentación. Él tienta, ¿entiende? Y hace caer. Y cuando le hace caer, ¿sabe quién viene después? La muerte. Le puede cortar su vida cuando hemos pecado. Ese es el juego de Satanás, el diablo. El poder que tiene se lo permite Dios, pero siempre y cuando Dios lo quiera, porque no puede hacer nada. Amén. Si nuestro Padre Celestial no le da permiso. No podemos andar asustados, no, que el diablo me va a agarrar y me va a hacer caso. No, pues si no puede hacerlo, si nuestro Padre no le da permiso. Amén. Nada puede hacer si nuestro Padre Celestial no le da permiso. Aleluya. Entonces, cuando el Señor Jesucristo había ayunado 40 días en el desierto, nuestro Padre le da permiso y dice que va, ¿no es cierto?, y se lo lleva a un monte alto. Bueno, la Escritura dice que fue el Espíritu de Dios, también dice que fue Satanás. Hay una complicidad ahí, ¿no? El Espíritu de Dios lo traslada y luego Satanás lo lleva a un lugar, lo lleva a otro y lo muestra. Entonces, lo llevó, dice, primeramente, estando en el desierto, como sabía que venía con la botita vacía, le dice, mira, si eres hijo de Dios, dile todas estas piedras que están aquí. Me imagino que preparó una rumba de piedra ahí, Satanás. Dile estas piedras que se conviertan en pan y yo te traigo manjar y te las comes todas. Y el Señor le respondió, no, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted sabe la historia? ¿Sí? Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero ¿sabe lo que le dijo? Di, pronuncia con tu boca, di que se convierta. O sea, quería, ¿no es cierto?, que en sus palabras fuera tentado y fuera casado. Una. La segunda vez dice que lo lleva al pináculo del templo, en la parte más alta del templo, lo pone ahí arriba. Y le dice, mira, la Escritura dice que, la Escritura dice que si tú te echas de aquí para abajo, el Señor mandará su sangre para que te sostengan en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra y no te pegue un tremendo costalazo. Te aseguro que tu Padre Celestial va a mandar ángeles que te firmen. Así que tírate de aquí para abajo. Pareciera ser de que Satanás estaba perdiendo el tiempo, porque era ilógico que una persona diga voy a tirar para abajo a voluntad propia. Estaba siendo tentado, hijo. ¿Sabes lo que significa cuando Satanás tienta y tiene permiso para tentar? ¿Sabes lo que significa? Que tiene todos los poderes a su disposición. ¿Entiendes? O sea, casi fue convencido, porque en la carne podríamos ser convencidos de tirarnos para abajo, el Señor nos guarda, pero no, no. Entonces el Señor le responde, no tentarás al Señor tu Dios. También venció. ¿Ah? Obra, muévete, haz algo, tírate más abajo. Si tu Padre te va a libertar, te va a guardar, te va a proteger. Y no cayó en la trampa el Señor. Y la tercera vez lo lleva a un lugar muy alto, me imagino que una parte alta de un monte, y le muestra todos los reinos de este mundo. Reinos que había ganado, ¿no es cierto?, cuando se los arrebató en el huerto del Edén a Adán, ¿no es cierto? Fue la autoridad que le robó y le dijo, mira, todos estos reinos que están aquí te los puedo entregar en tu mano, pero si tú te arrodillas y me adoras, yo te los entrego todos, son tuyos. Entonces, nuevamente Satanás lo insta ahora en la parte de adoración. ¿Se da cuenta? Di que se convierta en el pan, muévete, obra, tírate para abajo y ahora adórame, adoración. Tres cosas que busca Satanás el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado, hijo querido, Porque en todas las áreas de la vida, Satanás, el diablo, está autorizado para tentarnos si nuestro Padre Celestial se lo permite. ¿Me entiendes? Pero cada uno de nosotros va a ser tentado, no por nuestro Padre Celestial, porque Dios dice no tienta a nadie, sino que en la hora de la tentación tenemos que estar con oración. Es lo único que nos pide el Señor, que estemos afirmados en nuestro Padre Celestial para no caer en falta. ¿Se ha fijado usted de que a veces ocurren situaciones que pareciera que son anormales, pero uno siente como algo extraño? Claro, a veces somos tentados para hablar cosas que no debiéramos de hablar. A veces somos tentados para hacer cosas que no debiéramos de hacer. ¿Entiendes? Entonces ahí hay que tener cuidado, hijo querido. Tenga mucho cuidado con lo que podemos hacer. Obviamente que Satanás, el diablo, no le va a tentar en las cosas que usted no sea débil. ¿Entiende? Si usted no tiene tendencia a tomar alcohol, jamás Satanás, el diablo, le va a traer una copa de vino, pues. Si a usted no le gusta. Pero si usted tenía problemas, y todavía cuando pasa por ahí a un par de metros de una cantina o un restaurante, siente el olorcito, le aseguro que Satanás, el diablo, lo va a tentar. Se lo aseguro, hijo querido. ¿Y cómo nos guardamos entonces? Orando al Señor, pues, hijo. ¿Me entiende? Orando a Dios. Porque podríamos decir, bueno, es una canita al aire, ¿no es cierto? Como algunos tienen ese dicho de algo malo que podemos hacer. Pero no. En alguna tentación que podamos caer, podríamos llegar a destruir toda nuestra vida y todo nuestro entorno. ¿Ah? Aquí, ¿no es cierto?, que un día va pasando por la calle, ¿no es cierto?, y una mujer por ahí, a los de hombre, le mueve los ojos. O una mujer, hermana cristiana, va pasando y un hombre, ¿no es cierto?, le guiña un ojo. No le va a pasar nada. Se va a poner en guardia, en alerta, y a lo mejor ni siquiera va a mirar a nadie, porque por lo general la persona que es fiel a su esposo, compañero, no mira a nadie, pues. Pero cuando Satanás, el diablo, que le conoce a usted desde niño, desde que nació, ve alguna sombra, ¿no es cierto?, de que algo le gusta mover los ojos, le aseguro que se lo va a poner por delante la situación día tras día para que caiga. El problema no es nada que caigamos, el problema es el dolor que podemos traer. Y ahí está el problema, hijo, es lo que hablábamos en la mañana. Que Dios nos ayude, hijo querido. Amén. Estamos en un trabajo y Dios nos honra y nos bendice y nos empieza a tirar para arriba. ¿Se imagina usted que José, que Dios lo bendijo cuando sus hermanos lo vendieron y llegaron y llegó, ¿no es cierto?, a ser uno de los grandes, el primero en la casa de Potifar? ¿Se imagina usted que José realmente se hubiera metido con la esposa de Potifar? Aquí no ha pasado nada. Nadie nunca a lo mejor lo hubiera sabido. Pero ¿sabe qué? Hasta ahí llegó la historia de José y quizás ni siquiera hubiéramos oído hablar de José. Pero ¿por qué la Escritura habla de José? Porque fue un hombre, un joven que se mantuvo en fidelidad, que pudo soportar la tentación, que huyó del pecado de la carne. ¿Me va entendiendo, no? Claro, porque podría haberlo hecho perfectamente, pero se hubiera borrado del registro bíblico la historia de José, porque por allá tuvo una gallita y se cayó y a Dios no le gustó. Se borró la vida de José. No está más aquí la Biblia, pero está porque fue valiente. Amén. Porque pudo soportar, hijo querido. Eso es lo que Dios quiere. De que seamos capaces de poder decirle no. ¿Pero cómo? Afirmados del Señor, pues. ¿O usted piensa que José andaba feliz por la vida? Oiga, era un joven que oraba día y noche porque enfrentaba los peligros que no quería enfrentar nunca en su vida. Jamás quiso que lo vendieran sus hermanos, pero sus hermanos lo vendieron. Jamás quiso apartarse del lado de su padre, pero llegó al mismo Egipto, hermano. Jamás quiso trabajarle a otras personas porque al lado de su padre lo tenía solo, lo tenía todo, pero tuvo que llegar a ser sirviente. ¿Qué le parece? Cosas que nunca quiso hacer, pero fue obligado y arrastrado a hacer cosas que él nunca pensó que iba a hacer. Y aún así, dice que Dios estaba con José. Nunca le dejó solo. ¿Se da cuenta? Y así está esto lejos. El Señor siempre está con cada uno de nosotros. Amén. Donde vayamos y donde estemos, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Pero cuidado, que Satanás, el diablo, siempre le va a perseguir y le va a hacer la guerra, hijo. Sí, Señor. Lo hemos dicho tantas veces esta semana y la semana pasada. Porque él un día fue feliz, pero ya no es feliz. Está envidioso, está celoso de la bendición que usted tiene. Amén. Por eso que no va a descansar nunca hasta verlo en el suelo y hasta verlo destruido. Pero lo que no sabe él es que nosotros nos vamos a firmar del Señor, pues, amén, para que nos libre, amén, para que nos guarde. Él se perdió, pero nosotros vamos a ser perseverantes, amén, y vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Saben cómo vamos a saltar allá arriba, hijo? Aleluya. Porque el que sabe que tiene lucha aquí en la tierra, vamos a llegar a saltar allá arriba, pues. Bendito el Señor. ¿Cómo vamos a correr allá arriba ya? Porque hay que ver que este malvado nos pone traba una y otra vez. Una y otra vez. Por eso te cuide ese hijo. Piense, si hoy día tiene, mire, si hoy día, mire su entorno. Si hoy día tiene felicidad en su hogar. Si usted ama a sus hijos, ama a su esposo, su esposa. O si está solito, pero lo que tiene lo ama porque el Señor se lo dio. Esté solo o no, lo que tiene a su alrededor. Ama lo que tiene. Tiene que cuidar lo que tiene. Porque el diablo está mirando de que esté feliz, que está contento, que está alegre, y quiere destruir esa armonía, quiere destruir esa paz, quiere destruir lo que usted tiene. ¿Y cómo? Con la tentación. Le pone, ¿no es cierto?, algo que usted debe ir ahí para que caiga. Una hermana, ¿no es cierto?, me recuerdo y se lo he contado tantas veces, puede que alguien que no lo haya escuchado. Dios la sanó del cigarrillo. ¿Entiendes? Porque hay personas que vienen a la iglesia y aún en sus casas fuman y están esperando y rogando a Dios, aún así ruegan a Dios que Dios les sane. Llegará el momento en que Dios le va a quitar el vicio, como esta hermana, ¿entiendes? Yo le digo, tenemos que ser tolerantes en nuestros hogares. Si en nuestra familia no todos son convertidos, sea tolerante. No, pero es que les gusta tomar bien. Nuestra familia es así y lamentablemente tenemos que ser tolerantes. Mi abuela, ¿no es cierto?, fue a la iglesia un par de años y seguía fumando en mi casa. Y yo la veía y fumaba y todo, hasta que el Señor le quitó el cigarro. Sí, Señor, amén. Mire, que siempre. Yo jamás le dije, abuela, pero ¿por qué fuma y por qué está con la cola del diablo? Nunca le dije nada. Porque entendía, ¿no es cierto?, de que a su tiempo el Señor iba a hacer la obra. Amén. Hasta que el Señor le sacó el vicio. El Señor. ¿Me entiende? Entonces hay que tener calma, cuidado, pero no se canse de orar y de pedir misericordia para que el Señor le sane. Amén. Entonces, como le decía, el diablo va a tratar de destruir esta armonía. Y usted tiene que cuidarse, tiene que orar, usted tiene una batalla, hijo querido. Y tiene que resguardar lo que está a su alrededor con oración para que el diablo no le vaya a destruir su paz, su felicidad, su estabilidad, su tranquilidad. ¿Qué es lo que busca el diablo? Enfermarle, volverle loco. De alguna forma busca de que usted se enoje, de que usted se altere, de que usted empiece, ¿no es cierto?, a desconfiar. Y cuando empezamos a desconfiar de la promesa de Dios, cuando empezamos a desconfiar del amor de Dios, cuando empezamos a desconfiar de la fidelidad de Dios, entonces adivine quién está ganando. Satanás, el diablo, está ganando. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que cuidar, mi hijo querido. Amén, Señor. Como le decía, usted está tranquilo en su casa, pero tiene que cuidar lo que tiene. Amén. Tiene que cuidar. Si usted ama a su esposo, ama a su esposa, y viene alguien, ¿no es cierto?, a ofrecerle sus servicios sexuales por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Piénselo dos o tres veces primero. No fuera nada, ¿no es cierto?, que dijéramos, bueno, nadie se va a dar cuenta. Va a pasar algo por allá y nadie lo va a saber. Pero hay uno que le está viendo, muy bien. Quiero decirle lo mismo que le dije a los hermanos varones de la mañana. ¿Sabía usted que por este pecado, ¿no es cierto?, que es sexual, el hombre y la mujer pueden llegar a convertirse en gadarenos? Porque se mete con alguien por allá, se llena de esos demonios. Se mete con alguien por acá, se llena de esos demonios que tiene esa persona. Oiga, tan fácil que se ve por fuera, pero por dentro los demonios le están haciendo pedazos. Piénselo dos veces mejor. es mejor, ¿no es cierto?, ser fiel al Señor. ¿Me entiendes? Cuídese, hijo querido. Satanás, el diablo, no va a descansar nunca, nunca, nunca va a descansar, y va, él se ha juramentado que si así como él cayó, alguno de los cristianos tiene que hacer caer también. Ese es el juramento de él. Por eso es que sigue molestando, sigue porfiando, y no duerme y no descansa, porque él quiere vernos a todos perdidos. Usted no tiene que tener temor, porque aunque él grite y patalee, estamos en la mano del Señor. Dice que estamos escondidos con Cristo y en Dios. Doblemente escondidos. Seguro en la mano del Señor. Por eso que el salmista dice, no temeré, ¿no es cierto? Porque Jehová mi pastor. Nada me faltará, nada me sucederá. Siempre estaré bien porque el Señor está conmigo. ¿Usted pensaba que el pastor ponía una abejita al medio y le decía a la demás, dejémosla sola para que el lobo la alcance? Jamás, hermano. Tenía un palo y tenía un callado. ¿Ah? Y con los dos palos la agarraba, palo, ¿no es cierto?, el lobo, al oso y a quien fuera. ¿Y cómo le iban a agarrar a una oveja? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más nuestro Señor nos va a defender, hijo de Dios? Así que cuídese. Piénselo dos veces. Quiero decirle que en la mañana conversamos bien duro con los hermanos, pero hay que hacerlo. Quiero que usted entienda de que hay situaciones que pueden destruir su vida. Hay situaciones que pueden destruir su hogar. Sí, miren lo que puede pasar aquí. Con esto lo voy a decir todo. Un matrimonio estable y feliz. Si la esposa es infiel, el hombre, ¿sabe lo que pasa con el hombre? Se estabiliza, se puede ir de la casa, pero se cae al alcohol o a la droga, porque no es capaz de continuar solo. Lamentablemente es así. Pero si el hombre es infiel a la mujer puede seguir sola, pero ¿sabe lo que le pasa? La mujer ama más que el hombre, se desequilibra mentalmente, y aparentemente al verlo no le pasa nada, pero poco a poco se va marchitando, y al final la locura se hace presa de su mente. Oye, esto está comprobado, pero todas estas veces por los psicólogos. Así que podría suceder un daño terrible y algunos no tienen ni idea que están haciendo daño. El peor daño, ¿sabe a quién se lo hace? A los hijos. Que los hijos están viendo un matrimonio destruido porque ninguno de los dos fue capaz de mantener su promesa. ¿Sabe qué? Voy a decir lo mismo que le escuché a un hombre que me gustó tanto que se lo escuché. Dijo, mire, mostró a su esposa. Llevaba como 50 años casado, no me acuerdo cuánto llevaba. Y dijo, yo me casé con esta mujer, dijo, y prometí serle fiel hasta la muerte. Y para cumplir esa promesa, dijo, se hizo para el lado así, y dijo, hay que tener pantalones, dijo, para cumplir esta promesa. ¿Qué le parece? ¿Le gusta eso, no? Algunos no parece. Hay que tener pantalones para cumplir la promesa de la esposa. Amén. O el esposo, mi amén. Porque lo prometimos delante del Señor. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Así que nos ayude el Señor. Ahí se me cayeron varios, ¿no? ¿Quieren decir amén? No, tienen que decir amén. Lo voy a decir de nuevo mejor. No, pues hijo, ¿cómo se quiere? No es nada polar, pues hijo. Llegar y cambiar, no. Aquí somos fieles hasta la muerte. Amén. Hasta cuando el Señor nos diga, te llevo. Pero claro, pues, ¿cuánto más al Señor? ¿Ah? Así que, hijo, sea fiel en todo y que nos ayude el Señor. ¿Sabes por qué se lo digo y por qué Dios me ha invitado a hablar de esto? Porque todos en alguna oportunidad tenemos que enfrentar las tentaciones, porque el diablo no va a descansar. Mire, se lo conté y se lo vuelvo a contar a decir a alguien que no lo escuchó. En la mañana se lo conté a los hermanos. Estaba allá, cuando estaba ahí en comunicar la municipalidad, hermano. Oye, de repente, yo estaba dentro de la municipalidad, por allá adentro empiezo a escuchar a una mujer que empieza a hablar peste y grosería y a reclamar. Y algunos la hacían callar, otros aquí, otros allá. Al final, la dejaron hablar porque era imposible callar. Oye, ¿sabes que me dio tanta, no sé, tristeza, pena, no sé, que me dio vergüenza, que salir no fuera mejor, dije yo, cuando soy esta mujer voy a entrar. Quizás quién será esta boquita, dije yo. Y cuando estaba afuera, escucho que se viene acercando el reclamo de la mujer, pues dije, viene saliendo, me dice, más allá, me escondí de unos árboles, y dije, ya me vayan a ver. Y no me va a creer que venía saliendo una hermana de 8 iglesias, hermano. Ay, señor. Dije yo, pero ¿cómo? Dije yo, se la mandó la hermanita, dije yo. Y hasta afuera, me clamaba, encho, cuestiones, dice, yo que ni me vea, a la hora que conversa conmigo, yo como salimos muertos. ¿Cuál es el problema? De que por una injusticia también, a lo mejor estaba reclamando algo que correspondía reclamar. Pero ¿saben lo que pasó con ese reclamo? El testimonio de esa mujer quedó por el suelo. Porque así no se hacen las cosas. ¿Se da cuenta, no? Así no se hacen las cosas. Esa mujer quedó inhabilitada y seguro que se supieron que era evangelia, porque aquí, como le dije a los hermanos en la mañana, usted sale a predicar a la calle y todo el mundo sabe que usted va a la iglesia. Amén. Todo el mundo sabe que usted es de los canutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted va, ¿no es cierto?, a reclamar algo para allá, a decir algo para acá, el comentario que se va a levantar después, no sabéis nada, que la hermanita tanto, de la iglesia tanto, y va a decir el pastor que tiene, ahí me dejaron cómo salir con él. Que Dios nos ayude. Así que cuídense. A veces somos tentados a hacer cosas. Muérdese los labios, mejor y clame al Señor. ¿No ve que dice que mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor? ¿Quién se va a remangar las mangas? No, pero es que me chocaron, mi pastor, déjeme. Oye, ya no está en este mundo. Ya la embarré, porque ya lo dije. Ya me se lo voy a contar igual. Una vez, ¿no es cierto?, llego por allá abajo y hay un accidente. Y miramos, dijo, no, dijo, se me cayó el pastor, dijo. No pensé que fuera así, dijo, me chocó y me encima echó la culpa. Dijo, dije, yo me fui ligerito, mira. No le voy a decir que fue porque algunos ya se dieron cuenta que fue. Ya lo dije. Pero, ¿dónde vamos? El testimonio es fuerte, hijo. Si algunos saben quiénes somos, usted cuide ese hijito. Porque eso es lo que quiere el diablo, destruir su credibilidad. ¿Se da cuenta? Después, puede que no tenga ni sé qué libertad para predicar. Ayúdenos, Señor. Cuidémonos en el momento de la tentación y clame, hijo, no se quede dormido. Ora al Señor. A ver, aquí vamos a hacer una pregunta buena para terminar. ¿A cuánto les gusta orar? A ver, no me levanten todas las manos, sí. Bien. Bueno, no pregunté a cuánto les gusta orar, no pregunté cuánto oran. Bueno, entiendo de que muchos también tienen mucho que hacer. Pero hijo, gústele o no le gústele, tenemos que orar al Señor. Tenemos que hacerle un poquito de esfuerzo. A veces no tenemos tiempo, pero como enseñaron los hermanos antiguos, mientras lava la olla, clame al Señor y pide que se pueda. Mientras pela las papas, clame al Señor, ¿no es cierto? Sin cortarse los dedos, por supuesto. Cuando esté trabajando, clame al Señor, no lo haga como su pastor. Y yo con el dedo negro ahí. Porque la oración es muy importante. Pedro, no habéis podido orar una hora. Una hora no le está pidiendo al Señor. Ayúdenos al Señor, hijo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor en la gloria. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.